Sabor. Si tus ojos dicen todo, leo, leo, leo, leo, leo, leo. Su color, su color, su color, su color. Color, color, color, color, color. Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor. Sabor, sabor, sabor. Color. Porque nunca veo otra como la de mi mente. Nunca veo otra que sienta lo que siente. Una sonrisa, una sola caricia por el alma y la piel. Energía y materia por el alma y la piel. Energía y materia por el alma y la piel. Para más, para más, para más, para más.